Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Si te pega, te obliga a tener relaciones sexuales, te dice que está fea, te reprocha lo que gastás. Todo es violencia. Pedí ayuda. 0800-345-68-537. Centro Vivir Sin Violencia. Municipio de Morón. Decimu, agita después de escuchar. De nuestros asambleístas para que avance y así también, ¿no? Porque ese otro lado. Nuevamente en Decimu, en este viaje a Bolivia y debates que me parece que son los grandes debates de este momento. Aunque uno se vuelve con la sensación de que comparado con lo de Bolivia, en la Argentina los debates, o por lo menos su expresión mediática, son un poco gaseosos. Una especie de política de la flatulencia, si se me permite. Álvaro García Linera, ex integrante del ejército guerrillero Túpac Katari, ex preso político y actual vicepresidente, hacía su defensa del gobierno. Nos dijo que no es un marxista de folleto y que pertenece a un marxismo crítico. Nos recordó que Lenin, en la Unión Soviética, decía que no se había logrado el socialismo, sino un capitalismo de Estado. Había voluntad de socialismo, pero la realidad era capitalista. Y nos decía García Linera que sería una mentira intelectual no reconocer que ese capitalismo es el que también rige en Bolivia, junto con estructuras que son comunitarias, informales, mercantilistas en otros casos y hasta precapitalistas en otros, pero también el capitalismo como gran modelo. Yo medio me había perdido en esta charla. No lo digo por la altura, sino por mi lentitud cerebral habitual, cuando Claudia Acuña, nuestra compañera de La Vaca, le planteó a Álvaro García Linera la siguiente cuestión. Me cuesta mucho seguir el razonamiento porque no puedo comparar el Estado soviético al Estado boliviano, porque se le niega la riqueza que ha tenido la construcción de resistencia indígena de espaldas al Estado. Inclusive ahora este gobierno tiene un problema al querer ponerle mano al contrabando, por ejemplo, porque es una sociedad que ha vivido siempre de espaldas al fortalecimiento del Estado. El Estado boliviano, o sea, usted nombró lo que tiene Bolivia. Yo digo, quizás lo más interesante es lo que no tiene. Y ahí está la fortaleza de un futuro que invente o cree otra fórmula. Porque el socialismo se construye a partir de lo que hay. Ajá. Y no de lo que deseo. No cree en la fuerza del deseo, ¿no? Soy marxista puro. ¿Qué decía el marxista? ¿Cómo pasó en la cárcel cada día sin deseo? Con puro racionalidad. Ajá. Soy matemático, por encima de todo. Ajá. ¿Qué decía Marx del comunismo? Es el movimiento real que se desenvuelve ante nuestros ojos. Una cosa es el papel que puede tener en el investigador o en el político, sí. Digamos, la voluntad, sí, y la razón. Y otra cosa es lo que puede tener en la acción colectiva la voluntad, el sentimiento o la esperanza. No las confunda. Pero ahora... Solo puedo pensar en función de acción colectiva. La verdad que lo mío no es el estado de la gestión. Pero digo en otro sentido también. Me parece muy interesante... que, o por lo menos nosotros vemos con mucha cariño y expectativa el proceso boliviano, porque puede escribir otra frase. Pero déjeme... Porque puede, no citar, sino, o repetir, sino crear. Y en la creación sí el deseo es importante, sí. Aunque sea matemático. No, definitivamente. Pero puede crear a partir de lo que tiene, no va a crear de la nada. No hay que imitar, pero tampoco hay que pensar que la realidad... es la que solamente está en la cabeza de las personas, ¿no? No hay que sustituir la realidad por las ideas. Se puede crear una sociedad nueva, una historia nueva, pero ¿con qué? Con lo que tiene, con lo que hay y con la potencia de lo que está acumulado en lo que hoy hay. García Linera nos dijo también que el gobierno es el más interesado en que aparezca una nueva oleada de movimientos y demandas sociales que le pongan un nuevo horizonte al propio gobierno. Pero contó que las cosas van al revés, según él. El gobierno ha respondido a reclamos, por ejemplo, con 20 fábricas para que se gestionaran en distintas comunidades, y los 20 proyectos, según nos dijo, tuvieron que volver a manos del Estado. Otro diálogo acuña García Linera. No es lo mismo autogestión que autoorganización. No funciona. La autoorganización, en todo caso, es de demanda al Estado y la autogestión es generación de... El Estado no puede reemplazar lo que no está tampoco en el ánimo de la gente, digamos. Es que de lo que creen algunos, que el Estado puede sustituir a la sociedad. No lo puede sustituir. No. El dar un paso más allá... Eso se llama colonialismo también. Pero además se llama vanguardismo y se llama utopismo retrógrado. Yo he oído algunas de esas críticas de algunos compañeros comunitaristas. Pero quieren que el Estado haga comunitarismo. El Estado no puede hacer comunitarismo. Es la sociedad la que puede hacer comunitarismo, autogestión. Y el Estado revolucionario lo que puede hacer es apoyar, reforzar, potenciar estas iniciativas. Pero no puede ir más allá de ellos. Entonces, en el fondo, siguen siendo... La clave es la formación, siguen, ¿no? Los que los ¿no? critican siguen siendo estatalistas. Eso es interesantísimo. Los estatalistas son todos esos supuestos revolucionarios que viven de la política pero siguen esperando que el Estado sea el que haga comunitarismo. Y la deuda es cómo crear las condiciones para que algo de ese tipo ocurra en Bolivia, como ocurre en la Argentina, por ejemplo, con cantidad de cooperativas y fábricas recuperadas que son modelos de autogestión real. No han tenido apoyo alguno del Estado. Yo me había quedado con una cuestión que ya escuchaste antes, que era lo que nos decían Norma y las otras mujeres en la calle, en la plaza. Y le pregunté a García Linera. Funcionarios que son actualmente, que antes eran compañeros de lucha de los movimientos sociales y demás, llegan al Estado y cambian. Llegaron para cambiar el Estado y la política, y en realidad la política y el Estado los cambió a ellos y dejan como si sufrieran una especie de amnesia. Sí. No, es una... el Estado provoca una serie de cambios en las personas. Terribles. ¿En qué cambia usted? Después una máquina, antes de entrar lo mío, ¿no? Pero he visto en Estado a personas, a compañeros que han tenido carencias, a decir, ahora es mi momento. Asumir la misma lógica de los otros, que agarraban el Estado como patrimonio familiar. Decir, compañeros, ¿cuánto me durará esto? Ahora es mi momento y aprovecharé, haré lo que pueda, con pequeñas cosas. Dañando una trayectoria social y sindical larga, heroica, con pequeño tipo de prebendas o de corrupciones que enlodan. Es triste, eso he visto a compañeros. Esa mentalidad rápida, aprovecharé el momento. En algunos, en otros compañeros, asumir la lógica del poder por encima de la persona, que el poder los cubra, ocultando lo que eran ellos. Asumir la función y no seguir siendo lo que uno es. El poder los cubre ocultando lo que han hecho. García Linera defendió como un ejemplo contrario de esto al propio Evo Morales, que tiene su cato de coca. El cato es una es como un lote, una pequeña chacra de coca, y hasta los techos de la casa de Evo Morales un poco enclenques. Él mismo, nos dijo Álvaro García Linera, sigue alquilando un departamento. Saltó otro tema. ¿Qué viene después de Evo? Siempre hay que imaginar la posibilidad de liderazgos, pero hoy por hoy, después de todo este reacomodo de los liderazgos, algunos que sucumbieron muy rápidamente a la tentación del dinero, otros que no tuvieron la suficiente templanza bolchevique, digámoslo así, para resistir las tentaciones del poder, es Evo. Yo ahorita no veo la posibilidad de una sustitución de liderazgo de Evo a corto y mediano plazo. No, es imposible pensar. Y por eso hay que protegerlo mucho y cuidarlo mucho. Sí, es nuestra obligación. Ya volvemos con el último tramo de Decimú, con una charla de lujo, con el principal ministro de Evo Morales. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Siete y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor. Decimú. Desprogramate. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Y ahora estamos con Walter Delgadillo, que fue dirigente de la Central Obrera Boliviana y hoy es el ministro de Obras Públicas, una cartera poderosa de la que parten las mayores inversiones de infraestructura del país, incluyendo el proyecto de satélite propio que va a lograr que un país incomunicado en un 70% pase a estar casi totalmente comunicado. Pero la charla con Walter Delgadillo tuvo muy poco que ver con las obras públicas, y en cambio sí con una profunda, crítica y yo diría generosa mirada de Delgadillo sobre lo que están haciendo. Lo primero que nos contó es que en todo este proceso, a partir de los 80, lo campesino y lo indígena se mezcló con la forma de organizarse de los sindicatos. Por eso dice que es un proceso híbrido, se mezcla todo, campesino, indígena, obrero, y las respuestas también son híbridas. Y el malestar, nos decía Delgadillo, se debe al menos a dos cuestiones. Una, el desfasaje entre las expectativas generadas por la llegada del gobierno y la posibilidad de dar respuesta a esas expectativas. Y la otra cuestión es más autocrítica. Si se actúa con las mismas instituciones de siempre y la misma lógica de siempre, no se puede lograr algo nuevo. Desde mi punto de vista, acá hay una base estructural grande que es esta relación entre las expectativas y nuestra respuesta, pero desde el punto de vista ya más de metodología política, digamos, es cómo construyes esa respuesta. Y si no construyes con participación, se convierte en un proceso burocrático que siempre estará a la intemperie de lo que vaya a suceder en el campo político. Si no hay participación, hay burocracia. Por supuesto, un gobierno puede pensar en estas cosas o puede acusar de todos sus problemas a los opositores, a la derecha, etc. El ministro Walter Delgadillo nos dijo que sabiendo que el enemigo no duerme, también hay que ver cuáles son nuestros propios defectos. Este es un pequeño curso político de 50 segundos. Te propongo que lo escuches. Nuestra tentación siempre es, y en algunos más que en otros, pensar que esta es una consecuencia del trabajo del enemigo, ¿no? Uh-huh. Que el imperio de por medio está articulando. Hay gente legítimamente en el propio equipo de gobierno que cree que es así. Yo creo que está el imperio, yo creo que está la derecha, pero yo prefiero pensar que es, yo no quiero caer en el error este del ciego y el empedrado, ¿no? O sea, el empedrado se tropieza y dice, pues es culpa del empedrado. No, no, debe haber esas cosas, es obvio, el imperio nunca va a dormir, ese es un dato, y la derecha nunca va a dormir, ese es un dato, pero yo prefiero ir por el otro lado, por nuestras debilidades. Y es nuestra incapacidad, digo yo, centralmente, desde nuestra capacidad de gestión, nuestra incapacidad para incorporar a la sociedad en el proceso. Es una actitud que sirve para la política y para la vida. Uno puede vivir echándole la culpa de lo que le pasa a los demás. El otro es el culpable. Aquel tiene la culpa de lo que nos pasa. Delgadillo, en cambio, habla de la propia debilidad y creo que es muy sano porque a partir de eso uno puede crear otra política. Y habla también de no lograr, de la falencia, de no haber podido lograr una democracia radical. Me surgió este dilema. Una pregunta. ¿Eso se diferencia del en el caso suyo, del pensamiento? Le digo porque en Argentina existe un pensamiento vulgar muy extendido sobre que la democracia es entonces solamente la representatividad, los cargos se delega y todo queda en el gobierno. No. Usted no está hablando del sistema representativo. Aquí la condición política del Estado es muy clara, ¿no? Habla de democracia representativa, de democracia directa, de democracia comunitaria. A esa democracia yo me refiero, ¿no? Ajá. Pero cuya marca es la pluralidad y la capacidad de construir hegemonía en pluralidad. Para mí está muy claro que este proceso tiene que ser hegemónico, por lo otro lado. Tiene que ser plural, pero tiene que ser hegemónico. Pero ¿cómo construye usted hegemonía? Hay siempre dos caminos. Ustedes tienen un gran autor que se llama Laclau, ¿no es cierto? Sí. Él dice, hay un camino autoritario, usted lo puede hacer. Manipulando a las masas, metiendo fuerza, lo que sea. Puede hacer una hegemonía autoritaria. Pero la otra es la hegemonía que se construye con articulación. Articulación, sabiendo que incluso hay intereses diferentes, que usted sea capaz de construir un único horizonte en torno al que se articulan incluso las diferencias. A eso lo llamo yo articulación, hegemonía articulatoria, ¿no? Pero eso solo se construye en un espacio democrático. En el resto usted lo puede imponer. Pero el que no lo construya en democracia, se lo cobrarán de aquí a 10 años, 15 años, 30 años, 70 años, pero se lo cobrarán. Espero que se entienda la idea. Lo hegemónico es que hay un nuevo proyecto en Bolivia, el Estado plurinacional, una nueva constitución, cambió el molde. Pero lo que no se construya con participación, sino desde arriba y de prepo, aunque parezca que sea lo justo o lo razonable, se lo van a cobrar. Eso dice el ministro Walter Delgadillo, que también nos decía que uno puede cambiar todo lo que quiera en un país, pero lo crucial es cambiar la cabeza, la subjetividad, fue la palabra que usó, la cultura, los modos de ser, lo que antes llamábamos ideología, aunque él prefiere usar justamente la palabra cultura. ¿Cuál es un cambio también con respecto a la izquierda más clásica, por así? Ni hablar. Decir que era más vertical, más dogmática, más con el camino, ya se sabía todo. Pero que además sabía que había que cambiar la infraestructura y todo el resto se cambiaba automáticamente, ¿no? Claro. ¿No es así? Para mí el centro de operaciones es la cultura, lo cultural, lo subjetivo. El resto lo podemos ir cambiando, ¿no? Un poco a garote, un poco no, democráticamente. Pero lo cultural, la construcción de lo subjetivo, eso se lo trabaja con calma, permanentemente, desde la educación, desde la apertura. Porque a mi experiencia, para mi mirada, lo que sucedió en la Unión Soviética, o incluso lo que sucede en Cuba o en China, tiene esa deficiencia. Tiene deficiencia de libertad, desde mi punto de vista, ¿no? Usted puede justificar, el imperio está al frente y no podemos hacer otra cosa, usted puede justificar. Pero si no logra deconstruir esa manera de pensar, esa manera de sentir, esa manera de hacer cultura y la sustituye por otra, siempre habrá posibilidades de retorno, ¿no? Esa es la razón. La solidez de este proceso está solo en la deconstrucción de la subjetividad vieja, para decirlo de una manera, y la construcción de una nueva subjetividad. Y ese cambio, que abarca lo económico, lo estructural, pero también lo cultural, lo mental, yo diría, lo subjetivo, es lo que Delgadillo llama supramodernidad. ¿Por qué? Porque es una respuesta superior a la moderna. No es capitalista, no es socialista. Este es mi punto de vista. Es supramoderna. Y eso por ahora se llama vivir bien. Por ahora se llama vivir bien. Entonces ahí estamos, trabajando esas ideas. Porque claro, en el capitalismo usted tiene el centro, esto les va a parecer complicado, o sea, por lo menos no muy coherente en momentos. Usted tiene en el capitalismo el centro, el capital, el dinero, la riqueza. En el socialismo el centro es el trabajo, el proletario. En este tiempo, en este nuevo tiempo que nos están proponiendo, especialmente los indígenas, y que son parte ya de nuestras elaboraciones, el nuevo centro es la naturaleza, es otro centro. En ese sentido, la centralidad de estas propuestas, las centralidades de estas propuestas son diferentes. La centralidad del capitalismo es esto, la del socialismo es el trabajo, ¿no? La de este tiempo es la naturaleza. En ese sentido es otro proceso, es supramoderno. Pero esto que suena bien, hay que hacerlo, materializarlo, con gestión. Calidad estatal de gestión para que los buenos deseos no sean tu propia tumba. ¿Cómo haces entonces para que...? Porque lo que nos ha ocurrido es que hemos incorporado a los compañeros campesinos, indígenas, y se ha trancado el aparato. ¿Por qué este aparato sigue siendo neoliberal, etcétera? Pero es que tampoco hemos inventado otra forma. No. ¿Ah? Entonces, por eso es progresivo este, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Sabiendo que esta estructura todavía es neoliberal y no sé qué cosas, vas incorporando a la gente que le vaya dando contenido de clase, como decíamos antes, y él mismo vaya transformando el aparato. Y además, manteniendo el ritmo de inversiones, de eficiencia, de eficacia, porque además tenemos que hacer esa lección, tenemos que mostrarle a la población, especialmente a la clase media, que somos capaces de hacer una gestión superior a la clase, a las anteriores clases, claro. y a la empresariado privado. En nuestra empresa tenemos que ser más honestos, más transparentes, pero más eficaces y más eficientes. Uh-huh. Tenemos que ganar más plata con menos costo. Uh-huh. Todo eso tenemos que hacer. Entonces, es una gestión muy complicada, pero además tenemos que ganar las masas. Entonces, ahí estamos, en ese estado del diseño estamos, ¿no? Entonces, uno se encuentra con una paradoja. El ministro nos brindó datos sobre el crecimiento boliviano de más del 5% de la economía, con incidencia del Estado en un 30 o 40% de la economía, las inversiones en ruta que van a ser de 1.500 millones de dólares, las reservas, el aumento del ingreso per cápita que subió de 900 a 1.300 dólares anuales. Pero se sabe que son los números, y los números no son el buen vivir, no son la participación. Y sin ese buen vivir y sin esa participación, el propio Delgadillo nos contaba los números, pero sabe que no alcanzan. O sea, no estaba faroleando, no estaba fanfarroneando con los números, sino planteándolos solo como una parte de un proceso al que todavía le falta. Lo que nos decía es que hay que incorporar a la gente al aparato estatal para cambiar esa burocracia, y que a la vez hay que hacerlo con calidad, sin trancar la gestión. Lo que llamó gestión de multitudes. Estamos bien, vamos avanzando bien. Lo que pasa es que la gente quisiera solucionar su problema mañana. Es uno de los problemas subjetivos muy complicados en este país, que lo tenemos que trabajar. Y eso solo se lo hace con su participación, conspirando con ellos, ¿no? Tenemos que conspirar el futuro con ellos, con la sociedad. Conspirar quiere decir respirar juntos. Respirar juntos para que no nos falte el aire. Te propongo algo. Sigamos conspirando entonces y pensando todo lo que Bolivia tiene para decirnos. www.lavaca.org